Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Hola. Buenas tardes. Muy buenas, ¿me oyes? Te estoy oyendo, pero te digo muy bajito, espera. Dale. A ver si ahora. Hola. ¿Sí? Te oigo. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues como dice mi mujer, muy bueno. Exactamente. Una cosa es que claro, tu sonido llega a la mesa a través de la misma entrada que la música de fondo. Así que tengo que estar ingeniándomelos para bajar la música de fondo y no bajarte a ti. Vale. Yo si quieres me siento en el suelo si quieres, estoy más bajo. Bueno, a ver, hoy es el programa 55. Que dicho así, bien, parece que no he dicho nada, pero así 55 es. Para los que se les dan mal los ordinales. Hoy es el 26 de abril, una fecha muy importante, luego diré por qué. Y nada. Recordaros que estamos en Radio Mai, en el 102.8 de la FM de Zaragoza. En riguroso directo. En riguroso directo y con un poco de desastre aquí porque de momento en la radio estoy solo. Está Jorge por videoconferencia conectado a mi ordenador que tengo enchufado a la mesa, que por eso le estáis oyendo. Y con Piolín, lo tengo aquí al lado. Y con nuestro colaborador especial, Piolín, que está allí en su jaula detrás de él. Y falta por llegar Susi, que dijo que venía, que viene andando, que ya llegará, digo yo. Susi. Y también un saludo para Eva, que sigue malita de lo suyo. A ver si le encuentran ya los problemas. Y nada, un momentito, están llamando a la puerta, esa será Susi. Ahora vuelvo. Sí. Bueno, pues si quieres voy dando las formas de contacto, que como bien ha dicho nuestro amigo Fernando, pues estamos en el 102.8 del FM. Si en directo quieres llamar por teléfono, te cogemos el teléfono en el 976-525-645. Repito, 976-525-645. Perfecto, si te lo sabes y todo. Y si, por ejemplo, pues lo maduras esta noche o nos escuchas por el podcast, porque tenemos podcast, tenemos todos los programas subidos a iVoox y a nuestra página web, y nos quieres mandar alguna sugerencia de tema o de corrección o de aclaración, puedes hacerlo al email de radio@asociacionpica.org. Muy bien, también puedes conectarte con nosotros mientras estamos en emisión a través del chat por el IRC. Si eres usuario habitual de IRC, nos encuentras en el chat hispano en la sala Radio Mai, y si no eres usuario habitual de IRC, lo más cómodo es que entres en la página web de la radio, radiomai.com, y hay una pestañita de chat, pinchas ahí y te conectas directamente a la sala. Así es. Ya te tenemos, Susi. Sí, sí, por ahí la oigo. Hola, buenas tardes. Ya estoy aquí, ya he llegado. Oigo más a mi Piolín que a Susi. A mi Piolín. Sí, yo también oigo más a tu Piolín que a Susi y la tengo aquí al lado. Que, bueno, una cosita, empezamos con las efemérides, ¿no? Venga, vamos. A ver, ¿qué pasó tal que hoy? ¿Tú te lo sabes, Jorge? Sí, pues mira, tal día como hoy, un 26 de abril del 37, fue cuando la Legión Cóndor Alemana bombardeó la población vasca del Guernica, en Vizcaya, con el cual el 85%, más del 85% de los edificios, un total de 271, fueron totalmente destruidos. Wow. Y el resto no fue quedará bien, quedó pues afectado. Y se calcula que durante el bombardeo se lanzaron unas 31 toneladas de bombas. No está nada mal. En 1903 nació el Club Athletic Club de Madrid, impulsado por un grupo de estudiantes vascos. Aquí se mezclan varias cosas, pero bueno, aún siguen. En 1962 la sonda lunar Ranger o Ranger, para los más puristas, cuarta, impacta en la cara oculta de la luna, en lo que fue la primera llegada de una nave espacial estadounidense a otro cuerpo celeste. No envió imágenes por un fallo técnico, así que esto es un acto de fe. En 1977 abrió sus puertas Estudio 54, el mundialmente famoso club nocturno de Nueva York, que cerraría el 4 de febrero del 80. Tres años solo, cojo por el tres años, y acogió fama. Oh, sí. Creo que la fecha de final debe estar mal, ¿eh? Ajá. Y en 1986 ocurrió la explosión del reactor de Chernóbil en Ucrania. Hola. Que hasta la fecha, y esperemos que siga así, es el mayor accidente nuclear de la historia, junto al registrado Fukushima en Japón. Wow. Los que hoy nacieron un tal día como yo, parece que cumplen años, pero no. Por ejemplo, William Shakespeare pues ya no cumple años. Nació un día como hoy, pero en 1564. En 1898, Vicente Aleixandre, el poeta español, que fue premio Nobel en el 77. Y Manuel Arias y María del Monte también cumplen años hoy. Así que felicidades a los apremiados. Y tal día como hoy nos dejó en 1910, a ver si lo digo bien, Borjosterme Borson. Corregirme, Bjørnstjerne Bjørnson. Bjørnson, ese. Sí, un escritor noruego. Ah, por eso. Los noruegos no. El noruego lo llevo un poco regular, nada más. Y en el 46, Hermann A. Kelsey, un filósofo alemán. En el 84, Count Basie, músico de jazz. En el 89, Lucy. Iba a decir Lucifer, pero no es Lucille Ball. Lucille Ball. Ay, menos mal que te tenemos a ti. Y en el 2005, Augusto Roa Bastos, un escritor paraguayo. Y hoy, 26 de abril, se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Y por ende, por el desastre que hemos comentado antes de Chernobyl, es el Día Internacional, le recuerdo a este evento. Y el Día de la Visibilidad Lésbica, por si no se ven. Madre, cuántas cosas había hoy. Pues hoy además hay otra. A ver. Es mi aniversario de boda. ¡Enhorabuena! A mí sí. ¿Cuántos? Me la puedes dar, pero a mi mujer no creo que le haga tanta gracia, porque entre unas cosas y otras lleva 30 años aguantándome. Bueno, de casado solo 26.

gracias. Los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Esa iba dedicada a mi señora esposa, que no me estará oyendo en estos momentos, entre otras cosas porque trabaja, pero que no me oye nunca, porque ya tiene bastante con aguantarme cuando estoy en casa como para aguantarme cuando no lo estoy. Así que yo la comprendo. Yo la comprendo. Soy, como psicólogo profesional, entiendo que necesita un descanso de mí de vez en cuando, que soy muy cansino. Y nada. Y Jorge sigue con nosotros. No contesta. Se ha fugado. No, pero es que tampoco oigo al piolín, a ver si se nos ha cortado. Hola. Ahora. Ah, hoy. Ah, sí, que estoy aquí. Lo que pasa es que os oigo fatal, pero bueno, haré lo que pueda. Muy bien. ¿Vosotros me oís bien? Sí, sí, yo muy bien. Pues eso es lo importante, lo que escucho yo da igual. No, te he llamado porque mientras la música he tenido silenciado el resto de canales, y cuando hemos vuelto digo, no oigo ni el piolín, esto es... Se ha dormido. No, que se habrá cortado, yo qué sé. Bueno, ¿qué me contáis hoy? A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Normalmente lo traemos preparado, pero hoy no traemos preparado nada. ¿De qué me vais a hablar? A ver. ¿Qué os intriga? No sé, alguna sugerencia. Si no me contáis nada, me pongo a hablar de la final del Mundial de Ajedrez, que está muy interesante. ¿Del ajedrez? Es verdad que te gusta mucho. Yo soy más de damas, pero bueno, no llegué a aprender el ajedrez. Mira que mi padre lo intentó, pero era poco complicado. A ver, yo no soy un buen jugador, pero me gusta verlo. Y ahora con el Mundial estaba interesante. ¿Quién están jugando ahora? ¿Quiénes pues... son los más...? A ver, es que ha habido una movida, porque el que es el, hasta ahora el campeón del mundo, pues no se ha presentado a defenderlo. Y ha habido que buscar a dos candidatos. El candidato que estaba preparado, que era el Ian Neponyachi, que es un ruso que juega bajo la bandera de la Federación de Ajedrez, porque... tiene algunos problemas con el señor Putin porque está en contra de la guerra de Ucrania, ya sabes. Bueno, hay muchos de esos, sí. Y luego han buscado a otro, hicieron un campeonato extraordinario y salió un chino. Y ahí están, a ver quién... Din Liren, y iba ganando Neponyachi. A ver, yo iba con Din Liren, con el chino, porque siempre... yo tengo la costumbre de ponerme del lado del más flojo. Del más débil. Del más flojo. Entonces, el más flojo a priori era Din Liren, y durante todo el campeonato, hoy era el encuentro 12 y han conseguido empatar a 6. Van empatados pues a 6. No estás malo. No tan malo, no tan... Pero ha sido un error del ruso. Y he visto al ruso tan hecho polvo. Si hubiera jugado con el campeón del mundo, yo hubiera estado apoyando al ruso, que era más, más flojillo. Y me ha dado una lastimiga al pobre Nepo. Hoy, que la ha cagado, ha metido, ha hecho una jugada que hasta yo la he visto de decir, pero ¿este qué hace? Y bueno, vaya. Pues eso. Bueno, ya veremos a ver quién gana. La ha cagado, pero bueno, que fíjate tú por dónde terminamos hablando de ajedrez. Bueno. Bueno, ¿y qué me contáis? Es que estaba mirando la agenda. A ver, y estaba viendo que tenemos un montón de charlas este mes que viene. Venga, cuéntanoslas, a ver. Pues... Bueno. ¿Sí? Hay que decir que ya estamos encima de Mayembe. Sí, por eso, que entre otras charlas tenemos las de Mayember. Uh-huh. Que no sé si la gente le conoce Mayember. No, yo no. Comentarme qué es. Que Susana no conoce. No, yo soy nueva. Hay una serie de asociaciones que uh-huh. estamos relacionadas con la salud mental, que uh-huh. el mes de mayo organizamos charlas, organizamos actividades a lo largo de todo mayo para dar a conocer diversos problemas o problemáticas con diversas enfermedades. Pues muy bien. Y nosotros tenemos dos charlas, tenemos... vaya, se me ha cerrado la agenda. Nada, tranquilo. A ver. Bueno, tenemos una en la FNAC. Sí. En el salón de actos de la FNAC. Y otra era en... ¿En el Joaquín Roncal puede ser? En el... Creo, pues si no es el Joaquín Roncal, es algún centro similar. Pero ahora uh-huh. no puedo asegurar que sea en el Joaquín Roncal. ¿Tenemos fechas? Más o menos. Sí, es lo que iba a decir con vale. con la agenda, pero se me ha cerrado. Vale, bueno. Vamos a ver si se abre. Pues están bien, dar a conocer algunas sí, enfermedades. Es en el Joaquín Roncal, sí, Joaquín. Exactamente. Es el 20 de mayo. Joaquín Roncal, el 20 uh-huh. de mayo. ¿Qué cae en? En sábado. Sábado. A las 4 de la tarde. Bueno, yo no puedo, qué pena. Impartida por los Fernandos. Sí, estoy trabajando. Sí, bueno, eso es la. Me hubiera gustado. Y como ponente Fernando número uno de las charlas, ¿nos puedes adelantar un título para nuestros oyentes aquí en exclusiva? ¿De qué va a ir un poco esta? ¿La de algo? La charla en el Joaquín Roncal queríamos hacerla sobre la sobreprotección, el cómo la sobreprotección puede ser llegado a estar considerado como una especie de maltrato. Lo de la llamada generación de cristal, ¿no? Sí. Sí, entre otras cosas. Es que estoy mirando y ahora no encuentro la otra charla de... ¿La del FNAC, has dicho? La de la FNAC no la encuentro. ¿No encuentra la de la FNAC? No. Bueno, de todas formas... Bueno, también tengo una reunión el miércoles día 12, en el día 10 en el COPPA, así que os dejaré en el programita abandonados. Oh. Porque tengo que ir a una reunión del COPPA, el colegio oficial profesional de la psicología. Perdona que te corrija, la de Joaquín Roncal es la de la sobreprotección, ¿no? Sí, sí, sí, eso ha comentado. Bien. Y nos faltaría la de la FNAC, ¿no? FNAC. Sí, pero que ahora... ¿Que nos haces de rogar? No, es que no la ubico ahora. ¿No la ubicas? No, es que además el sábado 13 a las 10 de la mañana tengo una ponencia en un congreso de software libre. Aquí en el... ¿Cómo se llama el chiringuito ese? Eso está enfrente de la estación, que es un edificio así en forma de cubo. Sí. ¿Utopía o Utopía? Utopía. Lo pone así en grande cuando pasó, pero sí, no me acuerdo ahora qué es. Es el en el edificio sí, ese. Sí, sí, que es. Pues, está enfrente de la estación, sí. Sí, pues allí tengo una ponencia el día 13. Y nada, ya os he contado mi agenda. ¿Ahora qué? ¿Puedo aventurarme en la de los efectos de las situaciones de tensión y conflicto? Sí, la de la FNAC iba sobre conflicto, sobre situaciones de tensión y conflicto. Ajá, voy a tener. Mismo... ¿Y esa cuándo es? Que no lo hemos dicho. ¿También sábado? Pues... Sí, también era sábado. También era sábado, vale. Situaciones de tensión y conflicto. Y la otra, la sobreprotección, pues un par de charlas más que interesantes, ¿no? Sí. Eso es, están abiertas al público hasta completar aforo. Y bueno, las del año pasado estuvieron bien. Me acuerdo en la FNAC fue muy interesante. Hicimos un pequeño cineforum con unos cortos que nos dejaron de un festival de cortos de Aragón, y la verdad es que estuvieron muy, muy, muy bien. A la del Joaquín Roncal el año pasado no pude asistir, pero también me contaron que estuvo muy bien. Así que si alguien nos está oyendo y puede asistir a las charlas, que mire Mayenberg, que busque, porque... no solo de las charlas de PICA, sino otras asociaciones que nos cuentan temas muy, muy interesantes. Pues sí. Muy bien. Y esto se enmarca en los actos de, como hemos dicho, del mes de mayo, de sí, Mayenberg. De Mayenberg, la clausura es el 28, domingo, a las 12 haremos una concentración. Y para despedir los actos de Mayenberg y reivindicar la más presencia de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública para cuidar de nuestra salud mental en general. Las concentraciones son en la Plaza de España, como siempre. Me imagino que será, ¿no? Jorge. Sí, que estoy aquí intentando traducir lo que decís, más o menos, para no perderme. Estaba diciendo de la concentración, que es sí. En la Plaza España. Que es en la Plaza España, como otras, ¿no? Como las demás. Sí, sí, ahí en la concentración final será ahí en el puente de entrada al Parque Grande. Ah, y vale. A las 12 el 28, ¿verdad? A las 12 el 28. Eso. Que os esperamos a todos por eso. O sea, en la entrada en el Parque Grande. ¿Y que se en el puente? ¿Hacia la Plaza España? No, es en el parque. Ah, es en el parque, no es en la Plaza España, vale. Bueno, si os parece, ponemos un poquillo de musiquilla. Venga, vamos a ver. Kinderschar, ich zieh sie auf ein Weih. weißes Haar, werf in die Luft die nasse Kette und wünsch mir, dass ich eine Mutter hätte. Keine Sonne, die mir scheint, keine Brust hat Milch geweint. In meiner Kehle steckt ein Schlauch, hab keinen Nabel auf dem Bauch. Ich durfte keine Nippel lecken und keine Falte zum Verstecken. Niemand gab mir einen Namen, gezeugt in Hast und ohne Samen. Der Mutter, die mich nie geboren, hab ich heute Nacht geschworen. Ich werd ihr eine Krankheit schenken und sie danach im Fluss versenken. Mutter, Mutter, Mutter, Mutter. Mutter, Mutter. Ya estamos de vuelta. Creo que quería saludar. A ver, a mí me gustaría saludar a mis papis, a José Antonio y a María José, que nos están oyendo, ¿vale? A ver qué tal se nos oye. No queda muy profesional eso de que a mis papis. La propia presentadora se ponga aquí a saludar, ¿eh? No. Ay, queda así. Bueno, que me han dicho que nos estaban oyendo. Ay, pues menos mal que no hemos dicho ninguna barbaridad. Jorge, ¿sigues por ahí? Creo que sí. Estoy perdido. Me parece que habláis en noruego, como del premio Nobel ese. Pues no sé por qué. ¿Tanto distorsiona? Sí, lo tengo flojito, ¿no? ¿Nosotros te oímos bien? Pero bueno. En este ratito me he hecho con el calendario de las actividades de Mayember. Sí. A ver. Que lo dejaremos en la web, ¿eh? Uh-huh. Espera que lo abra. Sí. Para que la gente, pues, que esté interesada, pues pueda acudir, porque todos los actos son gratuitos hasta completar aforo y todos los que colaboran son altruistas, sin cobrar ni un duro por una mejor salud mental en Aragón. A ver si poco a poco vamos consiguiéndolo. Pues... pico y pala, como se suele decir. Sí, llevamos ya unos añitos trabajando por ello. Y, y nada, a ver si lo vamos consiguiendo. Pero hay un montón, ¿eh? Hay muchos días, hay muchos temas. Está muy bien el programa. Así, ¿cuál te llama la atención así a primera vista? A ver, pone que el jueves 4 por Pica hay uno. Sí, el también en la FNAC, ¿no? El jueves 4 era el de la FNAC, sí. El jueves, había apuntado sábado, parece que has dicho. O espera. Te tenía apuntado un sábado 20. No, 12 de mayo. Luego, a ver, así alguno más. Bueno, pondremos todo el calendario. Sí, para que lo podáis. Porque no es solo de Pica, evidentemente no, nosotros hablamos de las nuestras. Pero está la asociación Paso a Paso, está la asociación de TOC, está... Bueno, me he puesto a nombrarlas y seguro que se me va a pasar alguna y me van a echar la bronca. No, pero hay un montón. Pero hay un montón de asociaciones que colaboran y cada una aporta sus temas y sus puntos de vista. Sí, sí. Yo el año pasado tuve la ocasión de participar, de estar en varios actos, charlas que organizaron y como os digo, a cual más interesante, porque aunque no te toque de cerca, afortunadamente, caso, ningún caso de estos, siempre es bueno conocer y ver otras realidades que coexisten con nosotros. No, además hay temas que no puedes decir de este agua no beberé, o sea... También es verdad. Por ejemplo, cuando viene María José y nos habla de autolesiones y suicidios y tal, nunca sabes cuándo te va a tocar a uno cerca, ¿vale? Entonces es un tema que bueno, que aunque ya hemos tratado aquí ese tema, pues siempre María José, que es una profesional que se dedica a ello, pues da mucha más información y mucha más claridad que la que podemos dar aquí dentro de nuestras limitaciones. ¿Y esto que se hace una vez al año? Siempre por mayo. Ya lo veo ya. Siempre por mayo, aunque también tenemos una concentración que solemos hacer todos los años también para solicitar más psicólogos. Alguna vez nos juntamos, nos reunimos y esa manifestación sí es en la Plaza España. Y el cierre de Mayember es en el Parque Grande, nos juntamos todas las asociaciones allí en la entrada en el puente al lado del parque, que son las dos concentraciones, por decir así, que solemos hacer. Allí estaremos apoyándoos. Tenemos un oyente conectado al chat, no te lo pierdas. Que nos dice: allí estaremos apoyando. Oyente. Bueno. No sé si nos conocemos. Bueno, pues le damos la bienvenida al chat. Pues No, esto es un hito porque el día que no está Jorge se me conecta alguien al chat. Esto es maravilloso. Te guardaré el log para que lo leas y llores. Sí, porque normalmente si te estás metiendo conmigo, mi disculpa es que no logro entenderos. Ay, es que no nos debe oír bien. Pobrecico. Con lo que me gusta discrepar. Eso, aquí falta la Eva. Discrepo. No, lo mismo es la del chat. Vete a saber, porque aquí, como pone oyente, no pone nombre pues, ni nada. No sé quién es, porque. Que puede ser alguien, no sé. Bueno, vamos a recordar cómo se pueden poner en contacto con nosotros durante la emisión del programa al 976-52-5645 y por email en radio@asociacionpica.org. Podéis comentarnos todo lo que queráis y nosotros ya iremos respondiendo. Sí, siempre está bien recordarlo. Lo hemos hecho al principio, lo volveremos a hacer más tarde. Y también por el chat, tenemos gente en el chat. Bueno, poco a poco iremos. Sí. Oyente 80B. Bueno, a ver qué nos cuenta este nuevo oyente. Pues nada, estoy oyendo por ahí teléfono marcando, es... Es Jorge que se quiere conectar, pero no puede. ¿Que se ha desconectado? No, le tengo. Ah, sí. Ah. Ahora se oye. ¿Hola? ¿Tenemos una llamada? Hola. ¿Nos oyes? Hola. Hola. Sí, yo sí que os oigo. ¿Y ustedes a mí? Sí, muy bien. ¿Qué nos quieres comentar? Porque estoy muy interesado en esto de Mayenberg. A ver si podíais... el año pasado pues me gustó, pero llegué al final. Si podíais... no sé... ¿de cómo nació todo esto? La asociación. ¿O qué significa Mayenberg? Pues empezó por la asociación Paso a Paso, ¿los conoces? Sí, no estuvieron en el programa una vez. Sí, estuvieron en el programa y también estuvimos nosotros en su programa. Ah, sí, sí. Es que os sigo, aunque parezca mentira, os sigo. Sí, sí. Y... Si es que apenas se te conoce la voz, ¿eh? Vaya. Bueno, pues eso, ya hemos descubierto el pastel. Bueno, pues eso, que estamos en Cine Maya de Mayer, que hay un montonazo de actos. Y os animamos a que vayáis y podáis conocer todo la asociación y todos los temas que van a tratar, que son muy interesantes. Pues eso, y hablando de Mayenberg, recordad que el color es el color naranja, ¿vale? Tenemos color asignado, que empezamos por eso. Y comenzó, si no recuerdo mal, la asociación Paso a Paso. Fue una propuesta de ellos, que son familiares de enfermos mentales, con algún tipo de enfermedad. Y una serie de asociaciones que se juntaron. Y igual que hubo, hay una historia con el November médico sobre enfermedades, de otro tipo de enfermedades, pues ellos empezaron con el Mayenberg, otro mes, para concienciar sobre la enfermedad mental, más que nada, y sobre el servicio social, que en España estamos en mantillas, y solicitando siempre más atención. ¿Pero esto es a nivel nacional o solamente de Aragón? Hemos empezado Aragón. Vale, salud mental de Aragón, vale. Bueno, a ver si se extiende ya a nivel nacional y otras comunidades, pues también van haciendo alguna cosita. Sí, poco a poco, poco a poco, nos iremos dando a conocer. Miramos a ver actividades. A ver. ¿Qué tenemos para estos días? Bueno, bueno, Jorge. No sé si nos oye, creo que lo hemos perdido. ¿Estás ahí? Si estás, manifiéstate. Si preguntáis por mí, sí. Sí, no, que decía, íbamos a ver las actividades en familia, que tienes también unas poquitas aquí preparadas. Pues me lanzo ya. Sí, sí. Sí. Pues, sí, todo tuyo. ¿Eh? Todo tuyo. ¿Ya le doy al try? Sí, dale, venga. Dime ya. Sí, ya. Vale. Perdón. Si gritamos más nos oyes ya. No, sí, dime algo, no, algo más fuerte, algodón. No os lo creeréis, pero me estoy tirando de los pelos. En fin. En tu caso y en el mío es muy difícil que podamos tirarnos de los pelos. No tenemos ni un pelo de tonto entre los dos. Bueno, ni de listo tampoco. Venga, dale. ¡Que voy! Venga. Dejarme solo, que voy. Arranca. Pues deciros que a partir de este viernes 28 hasta el lunes 1 de mayo se van a realizar las fiestas goyescas. El entorno será en la Plaza del Pilar. Durante este puente de mayo en Zaragoza tendremos la segunda edición, porque empezó ya el año pasado, evidentemente, de las fiestas de la ciudad, que giran en torno a la figura de Francisco de Goya. Uh-huh. Hay un montón de actividades programadas, porque intentarán que Zaragoza sea un gran lienzo goyesco abierto a los ciudadanos y visitantes durante estas fiestas. El puente, sí. ¿Eh? El puente de mayo, sí. Sí, claro. Y como hemos dicho, la Plaza del Pilar será el epicentro de todas las actividades. Tendremos un mercado goyesco los tres días. Juego de pistas Goya a la carta perdida. Hay que ir con inscripción para mayores de 8 años. Así que tú, Fernando, puedes entrar. Los gigantes y cabezudos, que estarán en el zaguán del ayuntamiento. El videomapping... El muro de arte para jóvenes y peques y actuaciones para todas las edades. O sea, que el que se aburra será porque quiera. La inauguración será este viernes a las 11 de la mañana del mercado en la Plaza del Pilar. Muy bien. Y así como adelantos unas cuantas actividades, por ejemplo, actividades que duran desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, que son 12 horas ininterrumpidas. Estará el mercado goyesco, el campamento recreacionista napoleónico. Aquí al mediodía cierran un poco porque comen. Esta gente come, tiene una mala costumbre. habrá un gran fotocall con cuadros de Goya que permitirán a los visitantes sumergirse en algunas de las obras más reconocidas del artista. Habrá un escenario en la zona de frente de la delegación de gobierno con distintas actividades para peques. Para los peques han programado los titilleros de Binefar, el dúo Starkey Pinchadiscos, y en este mismo escenario los más pequeñicos, nuestros chavales, podrán disfrutar con los cuentacuentos de Lu de Lourdes. ¡Hola, soy Goya! No digo fechas y horas por no extenderme, así tenéis para entreteneros en buscaros. Muy bien. El viernes 28, cuando se inaugura el mercado, habrá un espectáculo lírico, La Caramba, con forma antigua, a las 7 de la tarde en el patio del Museo Alma Mater, que es el que está mirando enfrente del aseo a la izquierda. Y a las 9 y media de ese mismo viernes tendremos el primer pase de mi videomapping en la fachada del ayuntamiento. Y te preguntarás, ¿qué es el videomapping? Y te contestaré, pues me puedo hacer una idea, pero no lo sé exactamente. ¿Tú, Fernando, sabes de esto? No. Tampoco. Me imagino que serán... De mapas y de tal y de... Que se proyecta en la fachada, ok, pero, imágenes así. Digo, que no sé. No sé lo que puede ser. O sea, por el nombre parece que sí que lo sabes, pero no sé exactamente en qué consiste. Vale, creo haber traducido que tampoco lo sabe como yo. Por lo menos, pues hay unos horarios que serán el viernes 28 y el domingo 30 a las 9 y media y a las 10. Y a las 11 menos cuarto. El sábado 29 a las 9 y cuarto, 10 y media. Y el lunes a las 9 y media, el 1 de mayo. Vale, sí que ya lo he buscado. Son como, más que imágenes, aquí salen como si fueran luces, ¿vale? De colores, bueno, que me imagino que toda la fachada la iluminarán, irán haciendo efectos con música o con... Sí. A ver, aquí son algunas imágenes de algunos monumentos, tanto nacionales como extranjeros, muy, muy bonitos, así, todos iluminados. Estará bien. No sé lo que has dicho, pero discrepo. Yo sigo con lo mío. No, pues si empezamos así, venga. También discrepo. Recomendamos para a partir de para los chavales de 8 años en adelante que habrá dos pases a las 11 y a las 12 y media. Que habrá, aquí se requiere una previa inscripción. Ahora, espera, que me salta, porque estamos ahora en el juego de pistas urbano, titulado Goya, la carta perdida, que la salida será en el Museo Pablo Gargallo, que está cerquita, no está muy lejos. Han abierto un enlace para inscribirse, porque aquí sí que hay plazas limitadas. A las 7 de la tarde del sábado habrá un desfile de las fiestas goyescas, que participarán cerca de 500 personas y que partirá desde el balcón de San Lázaro hasta recorrer el Puente Piedra, Don Jaime, Plaza España, Coso, para bajar por la calle Alfonso I hasta la Plaza del Pilar. En la programación se cerrará el 1 de mayo con el toque de tambores a las 9 de la noche, a cargo de la Junta de Cofradías. Pero aparte de todo el del videomapping que ha dicho Susi, de trofeo de banderas, sí, desfiles, sí, mercados, también habrá más, estará todo esto reforzado por otras propuestas, tanto culturales, gastronómicas, que son muy importantes, turísticas y sociales. Se repartirán, pues por ejemplo, la exposición de Gigantes y Cabezudos estará en el zaguán de la Casa Consistorial. La lonja albergará la fantástica exposición sobre Francisco de Goya. Y será una buena ocasión para acercarse al Museo de Goya, donde el visitante podrá contemplar más de 50 obras de este pintor aragonés. También hay que decir que tanto la oficina de turismo como el bus turístico que recorre Zaragoza y el megabús, pues tendrán un recorrido teatralizado, apoyando este fin de semana. Así que yo creo una forma más barata, económica, para pasarlo divertido, no hay. Eso sí, igual pasamos, igual se pasa calor. Sí, estos días va a hacer eso, calor. Eso no lo descarto. Pero por lo demás, tenemos aquí una buena oportunidad de compartir papis con mamis, mamis con niños, niños con niñas, niñas con papis y toda la familia junta. Muy bien. Pues muy bien. Una agenda muy completa. Sí, y un montón de actividades. Claro. ¿Ya han salido los escorpios? No, pero si quieres salen. Tenemos una petición. Es porque... No sé. Yo los tenía, salido. Tenía una cinta de Scorpions, de las baladas. Las amenazas del rock and roll. ¡Hala, no! Bueno, yo no sé, yo sigo lo mío. Deciros que si pensabais llamaros por teléfono, ya no tenéis que hacer al 976-52-56-45, porque ya estamos terminando. Si ya queréis hablar con nosotros, queda poquito. He oído algo. ¿Hay alguien por ahí? Sí, todavía quedamos gente. ¡Manifiéstate! Macron, dimisión. Ah, no, eso si fuera Gabacho, calla. No me hagas caso. Abandona ese cuerpo. Pues bueno, si queréis poneros en contacto con nosotros a partir de ya, debéis de hacerlo a través de radio@asociacionpita.org, en el cual amenazamos en contestar a todos los emails que nos lleguen. Y amenazamos en serio, ¿eh? También lo podéis hacer por chat, como ha hecho nuestra... Ah, mira, ha cambiado. Ahora se llama Morgana. Bueno, nada, ese, ¿vale? Ese, ¿vale? Oh, Y decía, por fin alguien que se conecta. Saludamos al chat. Pero a Eva. ¿Qué le vamos a hacer? Nada, pues un abrazo para Eva, que estaba malita y a se ver. Ha conectado a nuestro chat. Nuestro chat es sencillo. Si eres usuario habitual del IRC, estamos en el IRC hispano, en la sala Radio Mai. Y si no eres usuario habitual, pues te conectas a través, lo más fácil es conectarse en radiomai.com. Hay una pestañita de chat que te lleva directamente a la sala, que es lo que ha hecho nuestra compañera Eva para chatear con nosotros mientras estamos en la emisión. Y también amenazamos con contestar a todos los que se conecten y decir lo que nos dicen en el aire. Decir también que si no nos quieres escuchar por la radio, porque eso de la radio de la FM es muy antiguo, pues nos puedes escuchar por el iVoox, que tenemos una cuenta de Pica la Actualidad. Dices, no, que tiene publicidad. Pues te lo solucionamos también a través de nuestra página web. Nos puedes escuchar sin publicidad. En asociacionpica.org/radio. Barra radio, afirmativo. Y ahí estamos. ¿Algo más queréis añadir? Nada, despedirnos ya. Y los esperamos el miércoles que viene, de 6:30 a 7:30 aquí, en la misma... En el 102.8. Radio Mai. Un abrazo a los que nos oyen. Y nos despedimos. Me despido. Porque ya viene gustado despedirse de la gente. Un abrazo a toda nuestra querida audiencia y Eva, recupérate prontito, que te echo de menos. Venga, sí, un besote. Adiós. No.